Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 11 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SOAI, se realizará un taller de fotografía para principiantes impartido por el fotógrafo profesional y escritor Juan Carlos Astudillo. Esta actividad tendrá una duración de 3 sábados y tocará temas como las técnicas básicas de composición fotográfica, manejo de la cámara DSLR, tipos de lentes y funciones, velocidad de obturación, abertura de diafragma, control de luz y profundidad de campo. El evento se desarrollará en la sala de conciertos, de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.